Fue así que yo empecé a enamorarme de esa mujer. Pues si no me quieres tú, a más nadie yo amaré. Si no me quieres, más nunca yo amaré, porque sin tipo yunga no tiene salsa el bembe. No tiene salsa el bembe si tú no bailas morena, sonando la rumba buena como suena y buena es.